Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este su programa favorito de la radio, Elite Espacios. Así es, estamos en Elite Espacios como todos los jueves de 10 a 11 de la noche. El programa favorito de muchos mexiquenses y de muchos extranjeros. Porque, ¿qué crees, Mónica? Tenemos una excelente invitada, como lo han pedido muchos de ustedes. Está aquí de regreso la arquitecta Mónica Nocedal, quien además me siento orgulloso de tenerla aquí ante los micrófonos porque es una belleza completa. Soy la envidia seguramente de mucha gente. Muchas gracias. Pues como ves que hemos recibido mensajes del extranjero increíblemente, pues qué te puedo decir, muy, muy, muy agradables. Hemos recibido mensajes de España, de Argentina, de Holanda, de Escocia, de Londres, de Israel, de Estados Unidos, varias partes, de Canadá. Me deja de verdad atónito porque cada vez son más y más los extranjeros que nos siguen escuchando. Claro, tiene que ver una parte de la promoción en las redes sociales, ¿no? Claro. Pero sí nos escuchan y nos escuchan bien. Además, quiero felicitar a mi productor David Magallón, quien hace pues unas semanas trajo a un DJ por aquí, que fue un espectáculo impresionante en su programa. Seguramente muchos ya lo escucharon, y el que no, pues búsquelo, debe de tener por ahí algún podcast, si no, por ahí en su página, Canal M, ¿no? Si mal no recuerdo. Ok, búsquenlo porque está fantástico. Pues bien, amigos, es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes en Elite Espacios, como todos los jueves, aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de AM, ampliando tus sentidos y la página en donde pueden encontrar, para los que no nos han podido sintonizar, porque dicen que el radio a veces no llega hasta el 1670, los radios viejitos, los que son manuales, no llegan, no sé por qué no le llega hasta atrás. O algunos digitales dicen que se termina en el 1650. Entonces, pues para mucha de esa gente nos pueden escuchar en la página de la universidad www.anahuac.mx/radio. También pueden bajar la aplicación de TuneIn y bajarla en sus teléfonos inteligentes, en sus smartphones, en sus tabletas, y pueden escucharnos ya sea en vivo. O también pueden bajar todos nuestros podcasts. Ya nos pueden escuchar en iTunes. Ya tenemos los podcasts en iTunes. Y también nuestra página personal, que viene siendo www.radio.eliteespacios.mx. Así es, ahí estamos para todos ustedes. Y a ver, platíquenos, ya se acabaron las vacaciones, ahora sí ya muchos ya entraron a la universidad, a las escuelas, muchos papás ya regresaron de vacaciones, a trabajar, se acabaron ahora sí. Y como dicen, bueno, pues esperaremos el próximo puente, pero ya todos gastados, está difícil, ¿no? Sí, claro. Okay, ya nomás faltan unos cuantos días para el puente, ya no es mucho, pero pues ahí vamos, ¿no? Pues bien. Les doy antes que nada las gracias a todos ustedes por siempre estar escuchando este programa, y como les digo, es muy grato para mí recibir todos sus mensajes, como los hemos recibido de los programas de la semana pasada, la semana antepasada y de muchos otros que han escuchado los podcasts y que siguen felicitándonos, y así como otros que nos dijeron que escucharon a Mónica, que dicen que por qué cuando la volvíamos a invitar, que sus programas han sido bastante buenos. Muchas gracias. Ok. Y bien, vamos a dar como todos los jueves, todas las noches, una frase. A ver qué te parece, Mónica. Y esta me la dijo una amiga mía, que pues en realidad, no sé, ella es muy bonita, muy, muy, muy bonita, pero dice que la gente la confunde mucho, que ella es más de actitud que de personalidad. Entonces, me dijo ella así y me encantó. Dice, no confundas mi personalidad con mi actitud. Mi personalidad es quien soy yo. Mi actitud depende de quién seas tú. Muy buena frase. Muy buena frase. La verdad, lo podemos llevar a varios planos diferentes. Y tiene mucha inteligencia detrás de esta frase, ¿no? Porque nosotros podemos crearnos y destruirnos día a día y volvernos a crear. Pero cómo percibimos a las demás personas sí es una cuestión de decisión, de actitud. Es lo que decidimos nosotros ver en las personas. Podemos ver lo mejor que hay en ellas o podemos ver lo peor que hay en ellas. Claro, claro. Así es la personalidad de una persona, ¿no? Y la actitud, una persona siempre va a comportarse, va a tener una actitud con la gente. Depende cómo se comporten con esa persona. Dependiendo de lo que reciba, ¿no? Siempre vamos a actuar conforme a lo que vamos sintiendo, a lo que vamos percibiendo y a responder de la misma manera. Así es. Pues bien, el programa de hoy, innovaciones arquitectónicas. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante, un tema exageradamente grande, sí. Que creo que es necesario, bueno, acotarlo en diferentes grados, ¿no? Porque cuando hablamos de innovación, evidentemente hablamos de cambios, hablamos de novedades. Pero yo allí precisamente estaba investigando, ¿no?, sobre qué significa realmente innovación. Y me llamó mucho la atención que en una de las páginas que vi decían que innovar es aplicar algo que ya existe de una manera novedosa. Pero que para poder tener el grado de innovación tiene que además tener tres características. Tiene que ser una nueva forma de verse o de usarse. Claro. Tiene que tener durabilidad, sí. Y tiene que tener un uso. Claro. Si no, no hay innovación. Puede haber, no sé, algo emergente, algo novedoso, sin necesariamente ser innovador. Claro. Y además, dentro de la arquitectura, yo pienso que podemos hablar en diferentes temas, porque claro. No nomás hay innovaciones en construcciones, sino también en los materiales, en los sistemas. Incluso en las aulas. La verdad es que gracias a toda la tecnología que existe, desde la misma docencia o el aprendizaje de una disciplina como es la arquitectura, hasta, como dices tú, ¿no?, los materiales que llevamos al día a día en nuestras vidas, ya sea como usuarios o como diseñadores o como arquitectos, la innovación está presente. Entonces, sí necesitaríamos, así que muchísimos programas para hablar de todos los rubros que ocupa este tema. Pero la innovación en la arquitectura es un tema muy, muy apasionante. El saber cómo nos está afectando como personas, como diseñadores, como arquitectos, como usuarios, las diferentes tecnologías que existen hoy en día. Sí, eso es cierto. Y pues me encantaría volverte a invitar a que terminemos con el tema, ¿eh? Porque muchas gracias. Es un placer tenerte por acá. Muchas gracias, claro que sí. Uh-huh. Sí, pues, mira, innovación. Insisto, como te digo, tú sabes que yo soy profesora de aquí de la Anáhuac. Durante muchos años fui profesora también de la Universidad Nacional. Y es impresionante ver cómo las universidades también han ido evolucionando, han tenido que evolucionar de la mano de estas tecnologías, de estas innovaciones. Nosotros antes pensábamos, un salón de arquitectura, un salón de diseño, necesita tener respiradores, necesita tener una buena iluminación, necesitamos tener mucho espacio por todas las herramientas que tenemos. Si hacemos un poquito de cuenta hacia atrás, el AutoCAD vino a revolucionar todo esto. Sí, eso es cierto. De entrada, bueno, sí necesitamos buena iluminación y grandes espacios, pero en realidad mucha gente ya ha empezado a desplazar este respirador grande con la regla paralela y las escuadras para utilizar la computadora como una herramienta de dibujo. Sin embargo, esta innovación no hizo un gran cambio en la mentalidad de los diseñadores, porque a final de cuentas seguimos trabajando el espacio como si fueran dos dimensiones. Pues yo te voy a decir una cosa. Personalmente, yo tengo 3 respiradores, ¿ok? Uno en mi casa y 2 que sigo conservando en un estudio que monté en casa de mi mamá y que me dice, ya quítalos, o sea, necesito a veces el espacio y todo, y no. Y a veces para tranquilizarme o algo así, me voy a casa de mi madre, agarro papel mantequilla, claro, increíble, y me pongo a trazar a mano alzada. Sí, todavía es evidente el uso del respirador. Lo que pasa es que ya ha ido evolucionando también su forma, ¿no? O sea, muchos arquitectos todavía seguimos diseñando, y yo creo que la gran mayoría diseñamos todavía a mano. Hacemos trazos, hacemos croquis, hacemos una cuestión de síntesis y de conclusiones, de diagnósticos y pronósticos a mano. Sin embargo, ya también es cierto que la manera correcta en la que entregamos los planos ya es digitalmente. Sí. En delegaciones, a nuestros clientes, en intercambio con otros profesionistas con los que están relacionados a nuestra disciplina. Pero, bueno, aunque la primera fase todavía sea de manera análoga, la cuestión digital ha empezado ya a forzar el cambio en la arquitectura. Pero como te mencionaba, el AutoCAD y los diferentes programas de dibujo en realidad no generaron un gran cambio en la manera en la que percibimos la arquitectura. Porque aunque los arquitectos trabajamos con 3 dimensiones y generamos espacios y generamos experiencias y generamos diferentes ambientes, el AutoCAD y diferentes programas siguen trabajando esto en planos en 2 dimensiones. Si nosotros entendemos cómo ha ido evolucionando la manera en la que se diseña, por ejemplo, con nuevos programas como el Revit, el Rhinoceros, que aunque no es nuevo, se empieza a utilizar en arquitectura recientemente, en los últimos años, el 3D Max y diferentes softwares que nos permiten empezar ya a visualizar la arquitectura como una disciplina que se trabaja en 3 dimensiones, es cuando realmente empezamos a ver el cambio o la innovación, la verdadera innovación en el campo del diseño. Claro. Si a eso le unamos todo lo que son las impresoras 3D, las cortadoras por control numérico, los escáneres en 3 dimensiones, nos damos cuenta de que esta innovación, si la llevamos de ahora del aula a la vida profesional, cada vez la vida es más rápida y necesitamos estas herramientas para estar al día, para poder comunicar de manera muchísimo más directa, muchísimo más rápida con nuestros clientes, con las personas con las que trabajamos. Incluso la misma globalización ha hecho un cambio importante en la manera en la que percibimos la construcción y la arquitectura. Y si luego nos vamos todavía más y vemos los materiales, y nos damos cuenta de que ya existen materiales o sistemas inteligentes que van a responder a unas necesidades que no quiere decir que no existieran antes, sino que la tecnología todavía no daba para responder. Claro. Nos damos cuenta de que la evolución de que estamos viviendo ahorita se da de un día para otro. Se da en el laboratorio diseñando materiales, se da en la obra aplicando estos materiales o aplicando nuevos procesos de diseño, nuevos sistemas constructivos, adaptando también a cuestiones económicas, ¿no? El tiempo ya no es lo mismo decir, voy a hacer un edificio, me va a tardar unos 3-4 años, voy a tener trabajo durante tanto tiempo y hacemos una administración de obra, cuando ahorita decimos, espérate, esto tiene que estar en 6 meses. No, y también te voy a decir, tienes toda la razón en eso. Pero también, por ejemplo, la arquitectura, por ejemplo, bioclimática, la arquitectura solar, ¿cuánto tiempo tienen? Por el mínimo, yo empecé aquí a estudiar arquitectura en el 79 y ya existía todo eso. Yo hice una maestría en Estados Unidos que no terminé. Bueno, sí terminé, pero me faltaron algunos detalles para poder obtener grado. Ok, mi título, porque ya no regresé a Estados Unidos, en realidad eso fue lo que pasó. Uh-huh. Pero te estoy hablando que tenemos más de 40 años y apenas el mundo está conociendo desde hace 40 o 50 años que se empezó la arquitectura solar, los calentadores solares, todo. Apenas el mundo está aplicando todo eso como una innovación. Sí, mira, yo creo que también, a pesar de la velocidad a la que vivimos hoy en día, hay ciertos procesos que tardan en echar raíces. Cuestiones bioclimáticas o esta etiqueta de arquitectura sustentable o de ser amigables con el medio ambiente, etcétera. A mí me parece que es que es una cuestión de perspectiva. ¿Por qué? Porque todos deberíamos de pensar de esa manera. No debería de ser una etiqueta, no debería de ser una moda. Sin embargo, lo es. Sí, lo que viene siendo la certificación LEED. Las certificaciones LEED. Y son unas cuestiones más bien económicas o políticas o diferentes intereses. Cuando en realidad, bueno, a ver, si nos vamos a las definiciones más puras, para poder construir un arquitecto tiene que destruir. Tiene que destruir un terreno, sí. Tiene que destruir un ecosistema, tiene que intervenir. Entonces, por principio la arquitectura y la arquitectura sustentable, pues están peleadas, no existen. Sin embargo, si también nos vamos al significado que le da la ONU a la palabra de sustentabilidad, en la que dice que es tratar de cuidar los recursos actuales para no poner en riesgo a las generaciones futuras, entonces nos damos cuenta de que el arquitecto o el diseñador o el ingeniero o el biólogo, en fin, todos los profesionistas, tenemos una responsabilidad de buscar que nuestras respuestas o nuestros proyectos sean lo menos peligrosos posibles para el futuro. Entonces, una arquitectura, más que una arquitectura sustentable o bioclimática, tiene que ser una arquitectura responsable. Y responsable en varios ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito ambiental. Entonces, es buscar tratar de reciclar espacios, de reutilizar materiales, tratar de utilizar esta tecnología en favor de las mismas generaciones que estamos tratando de proteger, que son las generaciones futuras. Por ejemplo, tratar de generar conciencia en el uso racional de los recursos naturales que existen, y con eso me refiero no solamente a la luz solar, sino al agua. La misma basura o los desechos que nosotros generamos deben de tener un uso después. A mí me gusta, cuando estoy en el aula, hablar de 5 fases de proyecto o de 4 fases de proyecto, que serían desde cómo planeamos un proyecto. No es nada más el voy a hacer una casa o voy a hacer un edificio o voy a hacer un master plan, sino ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me va a tardar? ¿En qué interfase la voy a generar? ¿Voy a generar basura o no voy a generar basura? ¿Voy a gastar luz o no voy a gastar luz? ¿Cuánta gente va a estar invertida en esa? Claro. ¿Y qué te parece que sigamos platicando de esto después de un corte? Aquí David Magallón, siempre en la producción, me corta así de repente, momentáneamente. No, perfecto. Regresamos, amigos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el LEED Espacios. Espacio. El LEED Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Muy bien, amigos, estamos aquí de regreso en el LEED Espacios. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos con una belleza, la arquitecta Mónica Nocedal. Estamos platicando sobre innovaciones arquitectónicas y es un tema muy amplio, como lo hemos dicho. Seguramente vamos a tener varios programas, varias llamadas de ustedes o varios mensajes pidiéndonos que regrese Mónica para terminar con el tema. Bueno, como te comentaba, Abraham, las diferentes fases de un proyecto, ¿no? Hablábamos de la planeación. Hablamos también de la construcción. La construcción, evidentemente, es una de las industrias pues más cochinas que existe, ¿no? Sí. Más contaminantes, más conflictivas que existe. Si nosotros tenemos una buena planeación, nuestra fase de construcción también va a ir de manera organizada y regulada. Y es aquí donde básicamente tenemos más innovación. Y no solamente en la cuestión de materiales, sino también en la cuestión de sistemas constructivos o de procesos en la obra. Antes, por ejemplo, teníamos que considerar el tiempo que iba a durar una obra. Hoy en día muchas cosas ya vienen prefabricadas o ya vienen prearmadas. Incluso los planos hoy en día se convierten más bien en manuales de armado de ciertas estructuras, sí, que vienen prefabricadas. Entonces los procesos, si la planeación fue buena, la construcción por ende debería de ser buena, debería de ser regulada, debería de estar bien estructurada. Si nosotros tenemos una buena fase de construcción y de planeación, nuestra siguiente fase de operación debería de estar también correctamente, digamos, llevada a cabo, ¿no? En el sentido en el que si estuvo bien planeado, si estuvo bien construido, evidentemente va a estar bien habitado. Y aquí es donde tenemos que hacer una reflexión, los diseñadores de interiores, los arquitectos y los ingenieros, para ver si lo que estamos haciendo en las primeras fases realmente es lo que necesitan nuestros usuarios. Y es un poco alejarnos de la arquitectura de revista, de la arquitectura de moda, y darnos cuenta de que el arquitecto está para dar soluciones en el día a día. Claro. Y que esta innovación es para hacer la vida más fácil a los usuarios, no más difícil. Que, curiosamente, muchas de las innovaciones lo que hacen es complicarnos la vida. Sí, a veces sí, porque tú tienes razón. Dices, son cosas nuevas, son cosas así, que realmente son cosas que ya existen, pero simplemente estamos aprendiendo a usarlas. O aprendiendo a usarlas o cambiando, como dices, la, ¿no?, forma en la que las percibimos. Alguna que otro sistema constructivo, alguna otra cosa, y o el diseño, porque también como innovación, cuántos edificios que dicen, wow, este hotel, el de Dubái, o este edificio aquí, o esto, y en realidad es una situación que ha cambiado la mentalidad, como tú lo dices, en el diseño, más siempre pudo haber existido algo igual. Claro. Bueno, no nos vayamos lejos, o sea, las superficies, hoy que está tan de moda la arquitectura orgánica y las formas libres y demás, a ver, no son nuevas. Tenemos infinidad de arquitectos que han trabajado con ellas desde mucho tiempo antes y que, aunque ha sido más difícil para ellos por la falta de tecnologías llevarlas a cabo, las han llevado a cabo. Pero tenemos, claro, la Sagrada Familia, ¿no?, que tiene más de 100 años y se construyó. A lo mejor no se terminó por otras cuestiones, ¿no? Pero existe. Entonces es nada más quitarle esta etiqueta de que está de moda, de que es nuevo, y tratar de ver la inteligencia que hay detrás de cómo lo generamos. Yo te voy a contar algo ahorita que le estás diciendo así. Me acordé de algo que me pasó aquí en la universidad y terminé reprobado. Te voy a decir una cosa, me reprobaron en ese proyecto. Porque simplemente se me ocurrió hacer una fachada verde, en lugar de lo que existía en aquel momento, como eran puros aluminios anodizados de 3 pulgadas, cristales polarizados, el cobre, el gris, el despejo y todos los arquitectos querían eso. Y un día se me ocurrió hacer una fachada verde en un proyecto, y lo comenté y lo dibujé y lo saqué en un anteproyecto precioso y todo lo demás, y me dijeron que estaba yo loco. Definitivamente las personas que realmente hacen innovación en la arquitectura o que plantean formas de trabajar distintas a las que conocemos son las que se van a recibir una mayor crítica. Pero lo importante no es la crítica, lo importante es estar presente. Sí es verdad que muchas veces son rechazadas nuestras ideas, pero cuando nosotros estamos convencidos de que funcionan, el tiempo nos va a dar la razón. La realidad es que no me gustaría poner nombres, pero digamos que en un simposio de arquitectura hace algunos meses comentábamos que existen arquitectos de academia, existen arquitectos de laboratorio y existen arquitectos de la vida real. No, sí, porque los demás no sean de la vida real, pero a lo que voy es a cada uno tiene su lugar. Uno no es más ni menos que el otro. Cada uno tenemos una razón de estar y de existir, y para eso estamos, ¿no? Mientras habemos unos que estamos en el día a día comprando materiales, construyendo casas, de frente al cliente y llevando a cabo la arquitectura que hoy en día estamos habitando, hay otros que están empujando las fronteras en las aulas o en los laboratorios para que el día de mañana podamos hacer cosas diferentes. Caso de ellos es, por ejemplo, a Jiménez en Stuttgart, que él está trabajando con una serie de máquinas que tejen estructuras. Todavía tienen cara de telas de araña, todavía están a nivel de pabellones y de prototipos, pero el hecho de que ya se pueda hacer nos da también un poco de fe en el futuro, de decir, ¿por qué no? ¿Por qué el día de mañana no podríamos habitar estructuras textiles, tejidas con máquinas? O las mismas casas, ¿no? Que ya hoy en día se puede imprimir una casa en 3 dimensiones. Todavía no es comercial, lo está manejando solamente el MIT y algunas universidades. Sí, claro. Pero que ya es posible, ¿no? El decir, bueno, el día de mañana podríamos nosotros estar imprimiendo casas en cuestión de días. Si ya imprimieron un corazón artificial en, exacto, 3D y funcionó perfecto. Yo me quedé con la boca abierta, ¿eh? Y bueno, y si nos vamos a leer ciencia ficción, pues es lo que nos sigue. el que nosotros sigamos empujando estas fronteras, la imaginación es el límite, así que el cielo es el límite. El hecho de que no se pueda hacer hoy en día no quiere decir que no se pueda construir o que no se deba construir. Pues es que estamos hablando de un prefabricado, nada más de una manera diferente de hacerlo. Exactamente. Y muchas veces también tenemos la idea, yo creo que lo que más tarda en cambiar es la mentalidad, ¿no? O sea, todo el mundo pensamos, bueno, ¿y qué va a pasar con toda nuestra mano obrera? Pues ¿qué va a pasar? Nada, que van a ser obreros capacitados, capacitados de distintas maneras. A lo mejor hoy en día todavía necesitamos del albañil, del obrero, de la costurera, etcétera. Pero ¿qué pasa si el día de mañana capacitamos a esos albañiles, a esas costureras, a esos obreros a trabajar de manera mucho más especializada y más segura para ellos? Y mucho más rápida, para que también tengan una mejora en su calidad de vida. Y eso es lo que tenemos que pensar. No tenemos que pensar en negarnos al cambio. El proceso es inevitable. El cambio es inevitable. Muchas veces el cambio también presenta conflictos, ¿no? Sí, no siempre es para bien. Sí, y la falta también de aprendizaje de la gente para poder aplicar todo eso, ¿no? Y es una cuestión de mentalidad. O sea, la gente dice no al cambio de primera instancia. Pero si explicamos los procesos y explicamos los beneficios que tienen y podemos aplicarlos realmente al campo que nos atañe, en realidad no tenemos por qué tenerle miedo. Al contrario, es una manera de simplificarnos la vida, de hacernos la vida más fácil, de tener muchísimos más lujos a lo mejor al alcance de las masas. Porque ahorita es muy fácil decir, todos tenemos un smartphone, ¿no? Un teléfono inteligente. Sí. La realidad es que hasta nuestras muchachas domésticas tienen un teléfono inteligente. Sí, ¿y cuándo te puedes imaginar que una chica de estas esté en un WhatsApp o esté en un chat, claro, en el teléfono, o tenga Facebook? Exacto. Y lo tienen. Y la realidad es que en lugar de molestarnos, o lo que sea, deberíamos estar orgullosos de decir, está al alcance de todos. Y lo mismo pasa con una arquitectura de buena calidad. Hablabas de la arquitectura sustentable o bioclimática, de los paneles solares y todo eso. La realidad es que el hecho de que muchachos de prepa y de secundaria ya tengan al alcance de su mano ese tipo de cuestiones, que hayan nacido conociéndolas, les da una ventaja, ahora sí que el chip de las nuevas generaciones, ¿no? Ellos ya vienen conectados a la red. Es lo que yo le comenté a mis hijos, ¿no? Llegan y me decían, yo era el niño de la tecnología, así me conocían en la clase. Ok. Porque siempre tenía lo último en tecnología, tuve la primera computadora en el 77 que me traje de Estados Unidos, todavía la tengo, una Radio Shack, de una TRS-80, y me decían, es increíble, y yo era el que siempre tenía la última tecnología. Y ahora ves, día a día cambia la tecnología, y me dice mi hijo, oye, mira este nuevo teléfono, mira esto, y me le quedo mirando y le digo, enséñame cómo funciona. Claro, bueno, ayer mismo estaba comentando mi sobrino tiene 17 años y comentaba que había leído que su teléfono es una computadora muchísimo más avanzada que la que llevó el hombre a la luna. Le digo, pues sí, tú lo dices de dientes para afuera, pero ahora imagínate una persona, como por ejemplo mis padres, que vieron en la televisión al hombre llegar a la luna, lo que significa que hoy en día les exijas que entiendan tus argots cibernéticos. Y para, ¿no?, muchos en blanco y negro. Exacto. Y incluso si nos vamos para atrás, ¿no? O sea, mis abuelos, bueno, a ver, ellos no tenían televisión. O sea, ellos crecieron afuera, ¿no? En el patio, y con una vida jugando al bote pateado y con el perro y arrastrando el carrito de madera que se habían hecho ellos, etcétera. Entonces sí nos damos cuenta de cómo ha cambiado nuestra vida en el último siglo. Mucho, mucho. Y por ejemplo, esto de la innovación y esto que estás diciendo. Hace, no tiene mucho, dos días, de repente nos reunimos toda la familia. Toda la familia, me respiro, o sea, mi esposa, mis hijos, a comer. Algo extraño porque como... no coinciden. No coincidíamos, y esta vez fue algo muy extraño, coincidimos todos, entre la escuela y no la escuela y todo lo demás. Y mis hijos, que también están ya trabajando y cosas así, todos coincidimos. Y de repente me quedé con la boca abierta. Todos pegados al teléfono. Éramos 6 en la mesa. Y yo era el único viendo caras por todas partes. Los otros 5 tenían su teléfono y los 5 estaban... ¡Y mi chiquita! Claro. Mi chiquita le pidió el otro teléfono a su mamá para estar... No, ya no tenía teléfono, tenía el PSP en la mano. Exacto. Sí, pero no. Pero todos estaban en el teléfono. Entonces llegué y les dije, recogí todos los teléfonos y los puse abajo. Agarré, quité un cuadro de la... que era de con bastidor, un cuadro chiquito, los puse abajo y puse el cuadro encima y les dije, ahora vamos a platicar como familia. Ahora vamos a convivir como hace mucho no lo hacíamos, ¿no? Claro, y la realidad es que la gente ya no sabemos hacerlo. Yo el otro día estaba, insisto, viendo a mi sobrino, a sus amigos, y es impresionante cómo les preocupa más su ser virtual que su ser real. Sí. O sea, sí, sí, como sí. Están de vacaciones... no hace nada, están en pijama, están... Ah, pero eso sí, en Facebook las mejores fotos que hicieron ayer, en fin, las redes sociales son algo impresionante. Esas son las partes negativas del cambio, ¿no? Estamos perdiendo, estamos dejando de valorar las cosas reales. Sin embargo, también tiene un lado positivo. El hecho de que hoy en día estemos expuestos a tanta información, de que podemos estar trabajando en México en una obra que está del otro lado del mundo, ya sea por videoconferencias, ya sea por escáneres, por una comunicación continua. Y para todo existe una doble cara. Necesitamos aprender a usarla responsablemente. La tecnología es importante, pero no es lo más importante. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es como la arquitectura. La arquitectura de moda es preciosa. Vemos las revistas, vemos estos grandes complejos, los renders, unos materiales impresionantes, pero se nos olvida que al final del día la gente regresa a su casa y tiene que disfrutarlo, sufrirla. Sí. El arquitecto al que me refería yo con decir real no es aquel que está haciendo, yo qué sé, una serie de pabellones en China donde jamás se ha parado, que sí es válida y es muy buena y qué bueno que impulsen fronteras, pero... Es muy, muy buen arquitecto aquel que es capaz de diseñarle una casa en la que se sienta segura, en la que se sienta feliz, una familia. Fíjate que eso es algo que yo siempre hago, ¿no? Cuando voy a diseñarle una casa, hacerle un proyecto a una persona o que me dice, quiero que me construyas mi casa, lo primero que le digo son dos cosas. Número uno, ¿cuánto tienes? Y se me queda mirando, ¿por qué? Le dije, ¿quién decide, tú o tu esposa? Claro. Le dije, porque si tu esposa decide, necesitas el doble. Porque claro. Le voy a hacer un muro y me va a decir, no me gustó, hay que tirarlo y hay que... Lo quiero 10 centímetros para allá. Ok, esa es una. Le dije, la otra, siempre les digo a ellos, la casa no la voy a hacer a tu gusto, la voy a hacer conforme las necesidades de tu esposa y de tus hijos. Claro. Porque tú no la vives. Exacto. Le dije, tú personalmente no la vives, ella es la que va a vivir en esa casa. Entonces, si ella tiene esas necesidades, voy a construirle una casa a ella, donde ella esté a gusto, donde si quiere cocinar y le encanta cocinar, ¿por qué le voy a hacer una cocina de 3x2? Claro. ¿Ok? Si quiere una cocina más grande, bueno, pues le voy a hacer una cocina más grande. Y si ella tiene, por ejemplo, 50 vestidos o 20 zapatos... pues le voy a hacer un vestidor para 50 vestidos y una zapatera para 20 pares de zapatos. Claro. ¿Qué es lo que le sucede a mucha gente? De repente llegan a una casa preciosa y todo, y la mujer tiene 50 pares de zapatos y no caben. Claro. No, y sobre todo no es irnos por la moda. Una gran diferencia entre moda y innovación, la innovación tiene un uso. La moda va a pasar. Exacto. El hecho de que existan nuevos materiales no es para salir en una revista, no es para tener la mejor fachada o la mejor fotografía arquitectónica. Los materiales son para que se usen, para que sirvan, para que sean de bajo costo, de bajo mantenimiento, tengan una vida. Y nos lleva eso a la última etapa de nuestros proyectos. Tenemos que saber abandonar nuestros proyectos. ¿Qué va a pasar con este proyecto una vez que ya no se utilice? Es decir, una casa la compramos con mucha ilusión cuando estamos empezando una familia o cuando estamos empezando una etapa de nuestra vida. Pero esa casa tiene una vida útil. Una pareja que compra un departamento o una casa de 2 recámaras, pues va a funcionarle mientras sean 2 personas, 3 personas. El día de mañana que esa familia crezca, ¿qué va a pasar con esa casa? Ok, se va a vender. ¿A quién se le va a vender? ¿Cómo se le va a vender? ¿Va a seguir utilizándose como una vivienda? ¿Va a cambiar su forma de utilizarse? ¿Qué ventajas o desventajas tiene el diseño que dejamos? Y tenemos que pensar siempre en el futuro, ¿no? Sí. Nos encantaría decir que todos somos Vitruvio y nuestra arquitectura es una joya y nadie la va a tirar. La realidad es que no es cierto. Muchas de nuestras de la arquitectura hoy en día, y tú lo sabes, la cuestión de inmuebles, están hechos con tabla roca, están hechos con cartón, están hechos con cristal y son arquitecturas temporales. Sí. No importa si son 10 minutos o 30 años, pero son temporales. Pues bien, Mónica, me encanta todo esto. Lástima, nos tenemos que ir a un corte de nuevo. Okay. Y me encantaría volverte a invitar para seguir con este tema que está genial. Claro que sí. Amigos, nos vamos a un corte. Regresamos en breve. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí en Elite Espacios. Estamos continuando aquí con la arquitecta Mónica Nocedal. Soy la envidia de muchos de ustedes, quien me viera aquí sentado junto a ella. Y bien, estamos en nuestra sección de Siglo XX. Así es. Y pues hoy vamos a platicar de un gran arquitecto. Más conocido como pintor que arquitecto, pero sin embargo, por lo que yo me puse a estudiar un poquito de él, fue un excelente arquitecto, ¿no? El mexicano Juan O'Gorman. Así es. Y pues realmente fue a petición de Mónica que me dijo, bueno, vamos a hablar de él en la parte del siglo XX. Fue un arquitecto, una persona que nació un 6 de julio de 1905 y estamos conmemorando su 110 años de aniversario de su nacimiento. Hace unas cuantas semanas. Y pues él realmente vivió hasta el 18 de enero de 1982. Como les dije, fue un destacado pintor, pero también un arquitecto mexicano muy conocido en otras partes del mundo. Parece mentira, pero así es. Entonces, pues sí, a mí sí me dejó con la boca abierta estudiar un poco de él, porque es una persona que nació en un barrio en Coyoacán. Su padre fue un pintor irlandés, y de ahí su apellido. Exacto. Sin embargo, realmente fue una persona que dejó un gran impacto, una gran huella en México. Bueno, uno de sus principales obras en la casa de Museo Estudio Diego Rivera y de la de Frida Kahlo son obras de Juan O'Gorman y son obras representativas del funcionalismo mexicano, ¿no? Sí. Él fue un gran seguidor de Le Corbusier. Él también era un gran admirador de Walter Gropius, de la Bauhaus, y en realidad fue uno de los principales ponentes del funcionalismo mexicano, que después se convirtió más en pintor que en arquitecto, no le resta mérito a la calidad de sus obras, a la calidad que llevó y a la manera en la que él juntó sus dos disciplinas, ¿no? Podemos ver sus murales, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, en CU, donde no solamente contribuyó con estas geometrías puras, sino también llevó a cabo estos grandes murales. Sí, y además, aquí tuvimos un programa donde hablamos de Frank Lloyd Wright. Él se basó mucho en su arquitectura, le gustó mucho. Y algo que yo no sabía de él, por ejemplo, fue que él, aparte de haber dado muchos años clases en el Instituto Politécnico Nacional, él fue el que creó la carrera de Ingeniería Arquitectura. Es correcto. Que hace un par de años, o sea, desde los 30 hasta hace nada más un par de años, se acaba de volver a separar Ingeniería y Arquitectura. Ya no es la misma carrera. Ya no es la misma carrera, pero durante muchos años sí fue, y fue la que él empezó a promover. 80 años. Exactamente. 80 años fue Ingeniería y Arquitectura. Y él fue maestro del Politécnico Nacional. Increíble, ¿no? Sí. Pues bien, así como nos dijo Mónica, pues la biblioteca central de la ciudad universitaria, okay, el todo lo que hizo ahí, y pues tiene muchas obras pictóricas que son de gran relevancia, ¿no? Mundialmente por su gran creatividad. De hecho estuvieron en la exposición de 100 años de arquitectura de México ahí en el centro, en la calle de Madero, me parece que es, en la exposición de Banamex que hizo, uh-huh, de 100 años de arquitectura, sí. Se hablaba mucho de la obra de O'Gorman. Y también te comentaba yo que parece mentira que es mucho más reconocido fuera de México que dentro de México. Aunque él fue uno de los arquitectos funcionalistas de México, dado que su obra no fue a lo mejor tan grande como la de otros arquitectos, él fue reconocido en Japón. Se le hizo una exposición solamente para él, con varias de sus obras, no solamente de pintura, sino con maquetas que realizaron estudiantes de Japón sobre la obra y el funcionalismo mexicano. Me hubiera gustado ver una maqueta, por ejemplo, de esa gran técnica constructiva que hizo para poder hacer el mural de 4,000 metros cuadrados de la Biblioteca Central de la claro, UNAM, ¿no? Es impresionante. Imagínate, 4,000 metros cuadrados para hacer un mural. Para hacer un mural, la y además... La técnica constructiva que tuvo él que diseñar como arquitecto y luego ahí, pues, ingeniería, ¿no? Y aplicar la misma selección de materiales, porque se dice que fueron piedras de toda la República Mexicana que daban los colores para utilizar en su mural. Sí, y él fue el que hizo la biblioteca completa, ¿no? Exacto. Con varios precolados de concreto armado y varias cosas. Armado. Sí, sí, entonces, sí. Él es precisamente, hoy que estábamos hablando de innovación, él fue un innovador de su época, fue un arquitecto de vanguardia que ayudó a llevar al extremo ciertos sistemas constructivos, el entender las funciones del espacio, ser uno de los grandes arquitectos mexicanos. Él era también aprendiz de José Villagrán García y compadre de Macheto. Entonces podemos ver la importancia que tiene él. Incluso uno de los talleres de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de la UNAM está nombrado Juan O'Gorman. Pues sí, algo realmente impresionado. Y para mucha gente pues que no lo conoce mucho, según lo que yo alcancé a leer, él tenía o creó una famosa casa en la calle de Palmas, aquí en las Lomas de Chapultepec, uh-huh, donde él nunca la habitó, pero siempre la usó como estudio y como cosas así, ¿no? Y realmente la construyó para él habitarla. Sin exacto, embargo, él tenía una casa que fue el motivo con el que dicen que fue realmente el motivo de su muerte en San Jerónimo. En San Jerónimo, que fue cuando la demolieron. Exacto. Pero fueron varias cosas, no fue nada más esta casa, sino que también unos de sus murales fueron vetados por incluir imágenes caricaturizadas de Hitler y de Mussolini a través de sus murales. Y fueron varios aspectos los que lo llevaron a una gran depresión, ¿no? Pues sí, una depresión que lo llevó al suicidio. Al suicidio. Qué increíble, ¿no? Siendo una persona... Bueno, la depresión es una enfermedad impresionante que sí acaba con mucha gente. Que se lleva a muchos genios. Pues sí, es un artífice de la arquitectura moderna. Exacto. Uh-huh. Eso sí es indudable. Pues como un dato, a los 24 años realizó su primera obra funcionalista en América Latina. Y pues realmente así fue conocido como uno de los funcionalistas arquitectos, exacto, en el mundo, en la América Latina. Y pues sí, como dices, inauguró la arquitectura moderna en México. Fue el que empezó a decir sobre la arquitectura moderna. Y sobre cosas la función así de los espacios, sobre la utilización de materiales puros. Y que todavía podemos ver en su casa del Museo Estudio de Diego Rivera, ¿no? Donde vemos materiales sencillos, a la vista, con unas instalaciones a la vista, a lo mejor esta idea un poco más industrial, pero donde lo más importante era buscar una buena iluminación, una ventilación natural, digamos la sinceridad o la honestidad de los materiales y de las mismas formas que él generaba para buscar un ambiente diferente en cada uno de sus espacios. Y pues a mí algo que sí me agrada es que todos los arquitectos siempre nos inspiramos en alguien. Claro. Siempre. Él se inspiraba en Le Corbusier para traer la modernidad a México. Exacto. pero como arquitecto siempre ves a alguien en quien te gusta su obra o algo así, y siempre, no sé por qué, pero somos, nos gusta imitar y hacer innovaciones, ¿no? Como nos gusta, por ahí dicen que la gente inteligente copia, pero que los genios roban. A final de cuentas, bueno, yo creo que es muy difícil que a estas alturas alguien vaya a encontrar el hilo negro. Claro. ¿No? Entonces, en realidad, la innovación es una manera de, yo creo que de entender y poder transformar lo que ya existe. De poder empujar los límites de cómo sabemos que se utilizan las cosas o hasta dónde pueden llegar para poder ver más allá. Y si no encontrar el hilo negro, pues por lo menos seguir el que ya existe. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y pues realmente, estudiando un poquito más sobre Juan O'Gorman, algo que me gustó es cómo concebía la arquitectura como una adaptación a las exigencias sociales. Claro, de hecho, dentro de su obra, la gran mayoría fueron escuelas. Y no solamente el diseño de escuelas para la Ciudad de México, sino muchas fueron rehabilitaciones de escuelas para que funcionaran como deberían de ser, para que los alumnos y los profesores pudieran llevar a cabo su... Lo que dijimos antes, ¿no? Él buscaba mucho lo que era la iluminación, la luz natural, y que siempre hubiera aire, o sea, que siempre hubiera corrientes de aire, de manera que siempre pudieran tener despierta a la gente. Hablaba de una comodidad, pero no de un exceso, que a final de cuentas lo llevaba a buscar formas puras. Exteriores asimétricos. Exteriores asimétricos. Tenía un gran juego de geométrico en sus fachadas. Cuando nosotros vemos su obra, nos damos cuenta de que, pues sí, son cajas, son formas puras, pero no son aburridas, son unas grandes composiciones. Tenía unos ejes constructivos y unos ejes compositivos espectaculares, buscando la simetría, buscando el ritmo, buscando la asimilación de espacios, y siempre en contexto. Pues sí, y quien quiera ver una de sus pequeñas obras que todavía existe, puede darse una vuelta por Palmas, número 81. ¿Quién sabe si los dejen entrar? No sé si los dejen entrar o tengan que hacer cita o de plano les van a decir que no. O quien viva ahí ahorita, ¿no? Exacto. Pero todavía existe la casa. Sí. No ha sido ni demolida ni nada, ni convertida en oficinas, ni nada, nada, porque sigue. En esa zona ya se hizo una zona, pues, no industrial, pero sí muy comprometidamente. Y los vecinos ahí todavía tienen autoridad. Sí. Es que toda esa zona, en esa parte baja de Avenida Las Palmas, ya se hizo una zona de oficinas, sí. Una zona impresionante. Muy comercial también. Uh-huh. Así es. Pues bien, es realmente una persona que, pues los invito a todos ustedes a ver su obra, a ver su arquitectura y a ver sus murales, a ver su pintura. Hay pintura de él todavía en el Palacio de Chapultepec, lo podemos ver también en el aeropuerto, sus murales sobre la aviación. La verdad es que sí, es algo que es alguien que siempre ha estado presente, como tú dices, no solamente en la arquitectura, sino también en la pintura. Y no nada más eso, hacía los mosaicos, hechos con millones, millones de piedritas de colores. Sí, que recogía entonces, de todos lados. Entonces eso es increíble. Hay obras de él en mosaicos de ese tipo, como las, como el que existe afuera de la SCOP y en algunos otros lugares, ¿no? Hechos a base de puros, pues lo que llamamos el mosaico veneciano. Exacto. En algunos casos, y como dices, de piedras de colores de que iba recogiendo para hacer sus murales. Sí. Qué increíble, ¿no? No, la verdad es que tenía un ingenio, una creatividad, una visión que pocos arquitectos, que pocos diseñadores, pintores tienen hoy en día. Pintura realista. Realista. Uh-huh. Y también, bueno, pues muy cargada de fantasías, como tú dices, en algunas situaciones. En algunas situaciones hasta caricaturizar ciertas situaciones sociales, ¿no? Pues sí. Y pues realmente sí los invito, como decimos a todos amigos, a que lo vean, a que lo estudien. Búsquenlo en internet, van a ver obras de él, como una pintura muy famosa, El recuerdo de los remedios, que pintó en 1943. Pintó en el 49 la Ciudad de México, que todavía está ese cuadro. Y todavía existe, sí. Sus autorretratos. pues bien, sus murales que están todavía, bueno, pueden ir a verlos, obviamente. Y él recibió en el 72 el Premio Nacional de Artes por parte de la Academia de las Artes en México, y se mantuvo activo incluso hasta el día de su muerte. Uh-huh. Perfecto. Un hotel de Taxco todavía tiene varias de sus obras ahí. Exacto. Puestas, los murales que él hizo. Pues los invito a la biblioteca, simplemente la Biblioteca Central de la UNAM. Vayan a verla, porque no nada más él pintó ahí, sino que también el proyecto fue parte de él, ¿no? Exacto. Una buena parte de él. Y pues como dices, recibió el Proyecto Nacional de las Artes en 1972, aparte de haber sido reconocido en muchas partes del mundo, recibió otros premios en otras partes del mundo. Exacto. Y orgullosamente mexicano. Orgullosamente. Así es. Pues sí, amigos. Realmente, pues es una persona que sí, como dijimos, fue muy controversial, quien pues desgraciadamente se suicidó en el 82, después de ver su casa de San Jerónimo cómo era demolida. Cómo era demolida y su obra censurada. Uh-huh. Pues bien, esto fue todo para esta semana. Nos va a encantar mucho tenerte aquí próximamente, Mónica. Claro que sí. Para volver a platicar sobre las innovaciones arquitectónicas, que como tú y yo dijimos, es mucho lo que hay que hablar. El campo en el que podríamos platicar. Claro que sí, con mucho gusto. Pues sí, ya sabes, los micrófonos son tuyos. Seguramente seguiré siendo la envidia de todos nuestros amigos, todos nuestros radioescuchas. Y amigos, antes de irme, quiero hacerles una buena invitación, un pequeño corte comercial aquí, por así decirlo. Todos los sábados de 8 a 9 de la noche, los invito a escuchar un programa que se llama The Mix. Pura música de los 70s, de los 80s, continua, sin cortes, fantástica. Y realmente, pues, les va a gustar. Y para todos estos, para ti, Mónica, que gracias. Te gusta la música de los 70s, de los 80s, todos los contemporáneos y aún los no contemporáneos, ok, hay muchos chavos que nos han escrito, que nos han dicho, pura música continua de los 70s, de los 80s, que les agrada muchísimo y realmente están prendiendo, así como dicen, están prendiendo su noche. Claro que sí. Aquí en la universidad, ya saben, la página o... pueden escuchar ahí en el 1670 de AM o por las aplicaciones diferentes donde pueden escucharnos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos despedimos. Esto fue Elite Espacios. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.